Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijan en todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de vientos impetuosos, y son gobernadas con un timón muy pequeño, por donde el que la gobierna las dirige. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. El que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríe, dale la mano y dile, corta la que está larga. Dígale, corta la que está larga. Siéntate y no te calles, que vamos a hablar de la palabra. Aleluya. Cada vez que yo diga córtala, usted grita que está larga. ¿Está bien? Ya quítame esto que voy a calentar los motores ya a mí. Santo el Señor. ¡Córtala! ¡Que está larga! Vamos a ver si están preparados por ahí. Voy a predicar 15 minutos pentecostales con sabor. ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Córtala! Vamos a ver qué vamos a cortar en esta tarde. Mi alma alaba al Señor. La gente que viene al Señor espera ver un cambio. Ver un cambio en su vida personal, pero ver un cambio de ambiente. O sea, viene de un área donde todo es pecado. La gente está en bailes, en parrandas, en vicio, en chismes. Y cuando la gente viene al Señor espera salir de ese ambiente que está rodeando esa situación. Y espera un cambio. Entonces la persona viene al Señor y cambia. Cambia su manera de caminar. Por ejemplo, si camina como se camina ahora, ya, pues ya no camina así. En el tiempo de nosotros, yo creo que tú te acuerdas cuando estaba el grupo en su apogeo, que se caminaba así de brinquito. ¿Te acuerdas? Alabado el Señor. Ahora no, ahora se camina. Por ejemplo, si son de Los Ángeles, cholo mexicano, se tira para atrás. Y camina así. What's happening, carnal ese? Y uno se pone la mano, yo no sé, se pone la mano aquí, hacen así. Y, o sea, los de California, los puertorriqueños de Nueva York, en vez de estar para atrás, se tiran para adelante así y hacen, what's up, my nigga, man, what's up, you know what I'm saying? O sea, en Nueva York se camina así. Entonces, en el tiempo de nosotros era pim, pim, pim, pim. Pero cuando uno viene a Cristo, hasta la forma de caminar cambia. Cambia la forma de caminar, cambia la forma de actuar, cambia la forma de hablar, cambia la forma de pensar, cambia la forma de juzgar, cambia la forma de mirar al prójimo. Cuando Basukuma, porque está saliendo de un ambiente para venir a un ambiente diferente. El problema está que cuando llegan a las congregaciones, no a la iglesia, Porque la iglesia no tiene problemas, la iglesia es perfecta. La iglesia de Jesucristo es perfecta, limpia, santa y pura. Pero cuando llegan a congregaciones, se encuentran con los problemas que dejaron en el mundo. Y cuando usted cree que va a encontrar gente sincera, va a hallar un montón de hipócritas. Cuando cree que va a encontrar gente que habla la verdad, va a encontrar un montón de mentirosos. Cuando cree que va a haber gente recta, va a encontrar un montón de tramposos que se compran un carro en $100 y te lo venden al otro día en 2500, un hermano. Pero lo peor de todo, mi alma alaba al Señor. Hoy es el último día, voy a bajar con la maceta fuerte, ¿ok? Después, lo peor de todo es llegar al Señor y encontrarse con chismosos. Chismoso, el chismoso no cabe en la iglesia de Cristo. El chismoso tiene que convertir la lengua primero. Mi alma alaba al Señor. Convertir esa lengua que siempre está hablando mal del prójimo. El chismoso nunca hablará bien de nadie. Todo el mundo tiene falta para el chismoso. Todo el mundo, el que no tiene esto, tiene todo otro, pero ellos no tienen nada. Son perfectos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero cuando usted viene a los caminos del Señor, las cosas cambian. Si usted era un chismoso en el mundo, hágame el favor y convierta la lengua. Venga a Cristo, pero convierta la lengua en el Señor. Aleluya, que la Biblia dice. La Biblia dice que cómo es posible que tú dices que amas a Dios al cual nunca has visto y puedes hablar mal de el hermano al cual mira todos los días. La Biblia dice que un cristiano no hace eso. La Biblia dice, usted es religioso, refrene, refrene. Hello, si es religioso, refrene. ¡Y córtala! Se les olvidó. ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Córtala! La gente dice, bueno, es que el diablo metió el chisme en la iglesia. El diablo no puede meter ni chismes a la iglesia, ni malas mañas a la iglesia, porque la iglesia es perfecta y pertenece a Cristo. El diablo mete chismes en aquellos que se dicen ser iglesia y no son creyentes, son fantasía, son un disfraz. Oh, bendito y alabado sea el Señor. Lo que tienen es, como dice la Biblia, en Timoteo, la Biblia dice, tienen apariencia de piedad, apariencia, apariencia, apariencia, apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero dice, niegan la eficacia de esa piedad. ¿Por qué la niegan? Como una persona que crea, que piense, amén, que yo voy a entender que es una persona cristiana, venga a mí a hablarme mal del prójimo, hablarme mal de un hermano, de una hermana, de un pastor, de un líder, alabado sea el Señor. Mire, mi hermano, esa persona tiene que convertirse al Evangelio de Jesucristo, porque el que tiene a Cristo por dentro, aunque tú estés en el piso, no te pisotea, te da la mano para que tú te levantes. El que tiene a Cristo por dentro, no te está criticando para bajarte los ánimos. El que tiene a Cristo por dentro, se compadece. El que tiene a Cristo por dentro usa la misericordia. El que tiene a Cristo por dentro levanta el caído. El que tiene a Cristo con Dios viva será camino 2000 consigo. Evangelio, evangelio. La gente habla y dice evangelio. ¿Qué será evangelio? La gente dice evangelio, no sabe lo que está diciendo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Oh, escuchó bien. Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué me importa a mí la forma que tú traes? ¿Qué me importa a mí si eres un borracho? ¿Qué me importa a mí si eres un ladrón? ¿Qué me importa a mí si eres un adicto a droga? A mí lo que me importa es que tú estás en la iglesia. Amén. Y quieres buscar de Dios y quieres perfeccionar lo que no pudo hacer el catolicismo, ni el pentecostal, ni la pentecostal, ni los bautistas. La sangre de Cristo lo quiere hacer en una vida cerrada de ojos. Gloria al Señor para siempre. Amén. La iglesia es perfecta. Dice, llegó el diablo a la iglesia, él no puede llegar a contaminar, no tiene parte, pero sí en congregaciones lo hace. Ahora, yo le voy a probar a usted que eso del chisme no es nuevo. Desde la creación, el chisme está. Desde que el diablo es diablo, el chisme está. Si cuando Dios colocó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, apareció un chismoso por allí. ¿Qué dijo? Le agarró la mujer. Por eso el chisme empieza por ahí. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Hello. Hello. You know what I'm saying, right? El chisme, Dios me perdona, ¿no entiendes? Pero el chisme empezó por ahí. O la mujer, le agarró a la mujer y le dijo, oye, con que Jehová te dijo, con que Jehová os ha dicho. Así que así es lo chismoso, ¿eh? Hello. Con que están diciendo por ahí. Así es que comienza la confirmación y la conversación de todo chismoso. Tienen un ministerio de chismografía. Mi alma alaba la gloria del Señor. Los chismosos son un cáncer en la iglesia. Los chismosos son un cáncer en la sociedad. Los chismosos son un cáncer en la familia. Un chismoso destruye una familia. Un chismoso destruye un pastor. Un chismoso divide un ministerio. Un chismoso destruye. Y el diablo agarró a la mujer en el huerto del Edén. Con que Jehová dijo que no comieras de los árboles, de nada. Mira qué mentira. Si lo primero que el Señor le dijo fue que comiera de todo lo que había allí. Le dijo, de todo árbol del campo podrás comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas. El problema es, y escúcheme bien la gente, pero yo no quiero que usted se contamine con los chismosos. Porque el chismoso necesita gente que le guste el chisme para que los escuche. ¿Cuánto va a dar, Señor? Digo, yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora. El chismoso no puede hablar chisme si no hay gente que le guste el chisme que los escuche. Yo no pierdo tiempo con el chismoso. La primera que saca de la boca lo mando a callar. Y le digo, ¿por qué tú no te pones a orar? ¿O por qué en el nombre de Jesús no te callas la boca y pides misericordia por ti mismo, por ti misma? El chismoso, porque los oídos míos, mis oídos no están prestos para escuchar chisme. Sus oídos no están prestos para escuchar chisme. Jimbo, cable, gloria al Señor. Amén. Es que hay un niño ahí, ¿sí? El niño es el técnico, por eso es el niño. El niño es el técnico, mi alma alaba al Señor. Hello. Hello. ¿Quién está con los controles allá? O el que estaba comiendo mientras yo predico, mi alma alaba al Señor. Había el que estaba comiendo mientras yo predico el mensaje, mi alma alaba al Señor. Lo que están mirando a través de la televisión, un niño me dañó los controles, pero el de los controles se fue a comer mientras yo estoy predicando el mensaje. Pues tuve que esperar por él, así que perdónenme lo que están mirando la televisión. ¿Amén? ¿Cuántos adoran al Señor? Mire, mi hermano, escuche esto. El Evangelio de Jesucristo te cubre a ti y me cubre a mí. El Evangelio de Jesucristo es para todos, no es para ti, para mí, es para todos los en general. Y una de las cosas que ocurre, hermano, cuando no entendemos lo que significa evangelio, es que nos olvidamos de dónde viene el hombre. ¿Tú sabes de dónde viene el hombre? El hombre viene, amén, aleluya, escucha esto, viene del corazón, de la boca y las manos de Dios. ¿Escuchó bien? El hombre no es cualquier cosa. El hombre es la mejor creación de Dios. El hombre es la imagen y semejanza de Dios. Tenga cuidado que usted esté hablando mal de la imagen y semejanza de Dios. El hombre es valorizado. El único que no le da valor al hombre es el diablo. Pero usted tiene un valor enorme delante de Dios. Ahora no preste sus oídos a los chismosos. No se los preste para que se busque otros receptores de demonios. Porque el que escucha chisme lo que hace es injertando demonios para dentro de su cuerpo. ¿Dónde aparece otro chisme? En el libro de Éxodo, cuando los egipcios estaban cautivos en Egipto, Moisés vio que dos israelitas, también un egipcio, mataba a un israelita. Pues vino Moisés, se metió, y antes de que el egipcio matara al israelita, Moisés mató al egipcio. Pero Moisés dijo, no se lo digan a nadie, quédese encallado. Al otro día, dos israelitas estaban peleando, Moisés se metió a desquitarlo, y le dijeron, nos vas a hacer como le hiciste al egipcio la otra vez. En otras palabras, todo el mundo ya sabía lo que había pasado, se regó el chisme. O sea que el chisme no es de ahora. La Biblia compara la lengua con un fuego en un bosque. Usted sabe que lo más que le cuesta al gobierno de California, amén, en los desastres anuales, son los fuegos que hay en los bosques, hermano. Mi alma cuesta. Cuando se enciende un bosque es difícil apagar el fuego. Cuando se empieza un chisme es difícil arreglarlo. ¿Por qué? Yo te lo digo a ti, no se lo digas a nadie. Este se lo dice a ella, no se lo digas a nadie. Ella se lo dijo a la otra, pero yo le añadí un poco a él, él le añade otro poco, ella le pone otro poco, ella le añade otro poco. Por ejemplo, si el hermano se tiró por la ventana, yo le voy a decir, dicen que lo empujaron. Y acá viene este y dice, hay video de que lo empujaron por la ventana. Y allá viene la otra y dice, la policía ya agarró al que lo empujó. Y cuando vienes a ver, hello, yo estoy hablando una realidad, hermano. Eso es una vergüenza dentro de gente que está supuesto a ser cambiado. Usted no está perdiendo en el Señor, el chisme te lleva al infierno. La Biblia dice, seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma, y la número siete es la peor, la lengua mentirosa, la lengua chismosa, el que siembra discordia entre hermanos, el chismoso. ¿Dónde aparecieron los chismosos otra vez? Saliendo de Egipto, un montón de murmurando. Se pasaban murmurando, ¿tú sabes de quién? Participando de las bendiciones del pueblo, murmurando del líder, murmurando de Moisés. Al extremo, mire esto, para que usted vea el peligro de los chismosos. Por eso que los chismosos son un cáncer, hay que pararlos rápido. Hay que pararlo rápido, porque el chismoso te pone tu esposa en contra tuya. Hello. Hello. Con que tu marido no te atiende, tú necesitas más atención. Por eso que a mí mucha gente no le gusta el mensaje que yo predico. Porque sí, yo creo que la iglesia es diferente, pero la iglesia, la poca vergüenza hay que echarla para afuera, hermano. O somos o no somos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Mi alma glorifica a Dios. El pueblo de Egipto. Mira, un montón de chismosos. ¿Y qué hacían? Dando vuelta en el desierto. Cuando estaban supuestos a cruzar, a alcanzar la bendición, cada vez que iban a alcanzar la bendición, tenían que comenzar otra vez. Lo que le costaba hacer en 9 días, le costó hacerlo en 40 años. El chismoso nunca prosperará. El chismoso siempre retrocederá para atrás. El chismoso siempre estará dando vueltas en el mismo lugar. Pero un problema, yo siempre he dicho que el chismoso tiene un demonio en la lengua. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el chismoso tiene un demonio en la lengua? Pues esa lengua no puede alabar a Dios con ese demonio ahí adentro. Esa lengua, siento la presencia de Dios. Vaya su abando, vaya dos, calla. Lo vaya, sabía Alonso. Vaya su ama. chismoso, tiene un demonio en la lengua. El problema es que el que lo escucha tiene un demonio en cada oído. Los oídos no es para escuchar chisme. Los oídos es para escuchar palabra. La fe viene por el oír, no chisme. La fe viene por el oír palabra. Si lo que el chismoso te está hablando no te va a impartir fe, mándalo a callar la boca y dile: mira, yo no necesito escuchar chisme, yo necesito escuchar palabra, palabra de Dios. Porque el chismoso, yo le digo, ¡córtala! Está llegando este mensaje. Yo sé cuándo está llegando. Cuando yo digo, ¡córtala, que está larga!, la gente empieza a quedarse callada. Ya yo sé que está llegando. ¿Cuántas horas, Señor? Dale un aplauso a Cristo, que Él es bueno. El chismoso y la mentira son hermanos. Son hermanos en la fe. Porque todo chisme tiene acompañado con una mentira. ¿Cuántos adoran, Señor? ¿Aló? ¿Cuántos adoran, Señor? Voy a repetir esto. El chismoso y el mentiroso son hermanos en la fe. Pertenecen a la misma congregación. Tienen tremendo problema. Porque todo chisme viene acompañado con una mentira. Bendito sea Dios. Ahora, la gente, si supiera el peligro que hay en murmurar. Los chismosos de Israel contaminaron no solamente al pueblo, contaminaron a la propia hermana y el propio hermano de Moisés, a María y a Aarón. Los contaminaron con el chisme. Y María y Aarón se pusieron también a murmurar del líder de Moisés. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que usted no puede escuchar chismoso, porque te va a turbar. Te vas a turbar. Mi alma alaba la gloria del Señor. Oh, bendito sea Dios. ¿Tú sabes cuál fue la consecuencia del chisme? Por María y Aarón murmurar contra Moisés, el Señor le puso lepra. ¡Lepra! La gente lenguilarga tiene lepra en la lengua. La gente lenguilarga. Yo predico un mensaje bajo el tema: tiene sida en la lengua. Mi alma alaba al Señor. Hay gente que tiene sida en la lengua. Están podridos. Cada vez que dicen ¡aleluya!, no le sale, porque siempre está hablando mal del prójimo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero cuando tú amas al prójimo, tú dices: mi alma te alaba, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si no te gusta, no lo apagues, porque te vas a convertir con este mensaje. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Oh, bendito sea Dios. Ahora, el poder de la lengua. Santiago dijo que la lengua es el peor enemigo, no simplemente del hombre, sino que de toda la creación. ¿Escuchó bien? De toda la creación. La lengua es enemiga de lo que Dios creó. Por eso siempre está criticando la creación de Dios. No se meta en el problema de los chismosos. Sálgase de la chismografía. Engancha la lengua. Porque si está larga, si está larga, si está larga, ¡lava, saquima, lava, soba! ¡Bendice, alma mía, Jehová! Yo no puedo concebir, yo no paso ni con una Coca-Cola, una persona que siempre esté criticando al prójimo. No lo paso, hermano. Porque aquí, incluyendo los pastores que están allá, el que no tiene dinga tiene mandinga. Aquí estamos todos batallando para irnos para el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero, por ejemplo, yo vengo de una iglesia, pues, donde se predicaba un evangelio que yo no lo puedo predicar ya, porque no es así. Evangelio es buenas nuevas, y el evangelio no es para juzgar ni para destruir, es para edificar. Pero la gente, son gente de Dios, ¿no? Ahora, siempre en estas congregaciones hay uno súper espiritual. O sea, un hombre o una mujer. Casi siempre son mujeres. Que Dios le mostró, que Dios le dijo, que tuvo un sueño, que tuvo una revelación, que el hermano está mal, que la hermana está en pecado, que el otro está mal, que el otro anda así, que el otro anda así. Siempre hay una persona así. Hello. Cuando usted encuentre una persona así, dígale, sácale la lengua. Y cuando se la mire, le dice, ¡córtala! El problema es que comprometen a Dios. Dicen, Dios me dijo. Oye, yo te voy a decir que Dios no es chismoso. Eso es una falta de respeto. Dios no es chismoso. Dios no te va a meter en chisme con nadie. Él repudia la lengua que crea chisme. Dice que esa lengua enciende un bosque carnal, diabólica, terrenal. Y hay que cortarla. ¡Córtala! La hermana decía que el copastor estaba en adulterio, decía. No, que ese copastor, Dios me mostró que está en adulterio. Está ahí con solo chismoso. Y después hacen... Cuando hacen así, yo le hago así. Los reprendo en el nombre de Jesús. Mi Dios no es chismoso. Mi Dios se compadece de ti. Mi Dios te da la mano en tu forma de ser. Mi Dios te comprende como tú eres. Mi Dios no te destruye, te edifica. Mi Dios no te mata, te resucita. Mi Dios no te enferma, mi Dios te sana. ¡Vamos a orar a Dios! Lo dice, hermanos míos, aleluya, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis condenación. Los chismosos tienen un ministerio de, tienen una maestría, todos lo saben. Hello. Tú no puedes decirle nada porque ellos te responden con algo. Nadie alaba al Señor. Hello. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Esto no lo dice Héctor de la Cruz. Porque si yo miento, miento por la palabra, como dijo el apóstol Pablo. De mi boca no salen chismes. Mi boca pronuncia palabra. Esa es mi vida por 24 años. Yo no conozco otra cosa que no sea predicar a Cristo. Yo no entiendo otra cosa que no sea darle la mano al caído. Yo no, por mi corazón no pasa otra cosa que no sea irme para el cielo. Y yo no quiero irme solo. Yo quiero que tú te vayas conmigo a la gloria. Yo quiero que tú me acompañes al cielo. Esa es mi vida. Predicar el evangelio y atender mi familia. Yo no pierdo tiempo con el chisme. A mí me puede... Mira, yo dirijo, yo soy pastor de pastores en esta nación. Gracias a Dios por eso. Dirijo 555 líderes. Hermano, pero una vez me hicieron llegar supuestamente a un ayuno a las 6 de la mañana. Agarré un vuelo de Florida a un lugar, no voy a decir porque están grabando y esto no estoy supuesto a hablar. Pero el lugar me lo resuelvo. Supuestamente era un ayuno de pastores. Y yo tenía que estar porque soy el presidente y querían que yo trajera una conferencia. Bueno, cuando yo llego, me digo, vamos a orar. Nadie quería orar. Digo, que me dice, no, hermano, es que tenemos un problema y queremos que usted se entere del asunto. Yo le digo, pues vamos para adelante. Me dice, uno de el tesorero de la asociación está en adulterio, lo encontramos en adulterio, lo hemos sacado, lo reprendimos y queremos... Estamos haciendo carta para que tú la firmes, para enviársela a todos los concilios, para que no los reciban. Y le dije, espérate, espérate, le dije, espérate, un momento, le dije, un momentito. Ustedes me hicieron a mí venir desde Florida hasta aquí, 3 horas y media en avión. Yo dejar mi familia, yo dejar mi responsabilidad con el ministerio, venir aquí para hacerle daño a un hombre. ¿Por qué ustedes no me llamaron para orar por ese hombre, para visitarlo y darle la mano, para hacerle la invitación a que se levante? ¿Por qué no me llamaron para eso? Bendito sea Dios para siempre. Pero la gente se cree que el evangelio es destruirte. El evangelio es darte buenas noticias. Ellos no tienen ese Dios bueno, ellos tienen un Dios malo. Un Dios que te mata si tú no vienes a la iglesia. Un Dios que te rompe un brazo si tú no diezmas. Un Dios que te deja ciego si miras a la mujer del otro. Oye, ese Dios yo no lo quiero al lado mío. Yo quiero un Dios que me entienda quién soy y que tenga misericordia de mí. Alabado y bendecido. ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Mi alma alaba la gloria de Dios! El Cristo que yo predico ha resucitado. Los muertos no hacen, Cristo hace. Cristo hizo un cambio en mi vida. Cristo tiene que hacer un cambio en tu vida. El apóstol Santiago dijo: tenga cuidado con la lengua. Digo, si alguno quiere ser religioso, refrene su lengua. Porque si no refrena su lengua, tu religión es vana. ¿Escuchó bien? Tu religión es vana. Gente, yo no sé cómo hay gente que puede venir a perder el tiempo a un lugar, a sentarse, a estar mirando para criticar. Entonces, no simplemente, mire lo que dice la Biblia, enciende un bosque. El que está al lado de usted no sea paja seca. Apague esa lengua. Cuando el lenguilargo se te pegue al lado, dile: mira, yo quiero escuchar palabra, vete para allá, déjame. Yo vine aquí a escuchar el evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos le alaban? Voy a concluir ya, porque cuando yo vine al evangelio, hermano, yo no vine con corbata. Miren, ustedes saben, muchos de ustedes, ¿dónde Dios me sacó? Yo fui boxeador profesional, peleé con Rubén Olivares de México por la faja mundial. Peleé con Bobby Chacón aquí en Los Ángeles, en el Fair Forum. Peleé con Darío Sánchez, primo de Salvador Sánchez, con Chiquita González, buenos peleadores, escucha bien. Para pelear allá arriba y por el campeonato hay que ser bueno. Pero yo encontré más sinceridad, y me da vergüenza decirlo, más sinceridad en muchas personas que nunca han conocido a Dios que en otros que dicen que conocen a Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que, hermano, aleluya, yo no quiero que tú seas mi hermano, yo quiero que tú seas mi amigo, porque un amigo es más que un hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Su nombre! ¡A su nombre! Pero tenga cuidado, no permita que ningún chismoso se meta a su casa a llevar el chisme, porque le va a llenar la casa de demonios. Pastor, si usted permite el chisme en la iglesia, va a tener que reprender muchos demonios de chisme. Te va a encender un fuego, dice que te va a contaminar toda la creación. Que se vaya. En más, si tiene perro en la casa, te los contamina. Ni los puercos los resisten. Hello. Voy a cumplir. Mira, ni los puercos, ni los cochinos, ni los marranos, ni los chanchos, como dicen en El Salvador, resisten los chismosos. Y pues en Gadara se metieron los demonios de chisme. Eso fue lo que pasó en Gadara. Marcos capítulo 5. Se metieron los demonios de chisme. ¿A dónde se metieron? En los puercos. ¿Y qué hicieron los puercos? Se suicidaron todos. Prefirieron suicidarse a tener demonio de chisme encima. Mi cuarto alaban al Señor. Porque anoche yo dije esto, pero hoy lo voy a decir mejor. Anoche yo dije que si me ponen un ladrón aquí y me ponen un chismoso y me dicen quédate con uno, yo agarro el ladrón y le meto una patada en la cara al chismoso. Porque el ladrón, ¿cuántos adoran al Señor? El ladrón en un momento dado va a recapacitar, va a aceptar su situación, su posición, va a reconocer. El chismoso nunca va a reconocer que anda mal, él siempre estará bien. Mi alma, pero hoy yo digo, alaba al Señor si puede. Alábalo si puede. Escúcheme bien lo que están mirando. Y yo sé que este video está por aquí. Pónganle ese video. Es más, den culto con ese video esta noche. Escúcheme bien. Si fueran a poner un puerco, un marrano, un chancho, un cochino así, y ponen un chismoso, el cochino está más limpio que el chismoso. Póngase de pie. Alaba la gloria de Jehová. Poquitos aplausos, pero... Yo sé que el mensaje duele, la verdad duele. Pero la única forma de quedar libre es con la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad y la verdad. La fe viene por el oír. No le dé oído a otra cosa que no sea palabra. La mujer le dio oído al diablo y rechazó la palabra y ahí vino el chisme. Ahora, este es el postre. ¿Doy el postre? ¿O termino aquí? ¿Quieren el postre? Un aplauso si quieren el postre. Un postre. El diablo agarró a la mujer para el chisme, ¿verdad? Y Pablo dijo, en mi iglesia de Corintio, no le permito a las chismosas enseñar ni hacer nada. Una mujer chismosa no puede ejercer ningún puesto dentro de la iglesia. Absolutamente es un cero a la izquierda hasta que convierta la lengua. Se ve horrible. Ahora, ¿qué usted me dice de un hombre chismoso? ¿Oh? Padre, te doy gracias en el nombre del Señor. Gracias, Padre, te doy gracias. Tu palabra no retorna vacía. Tu palabra hace la obra, oh Dios, para la cual enviamos. En el nombre de Jesús. Mira lo que queremos en esta tarde. Queremos que usted se arregle. Dice la Biblia que nosotros, eso fue lo que leí, que en una forma u otra, cuando hablamos, ofendemos. Y dice, si alguno no ofende cuando habla, ese es varón perfecto, capaz de refrenar su lengua. Quiere decir que el único que puede refrenar su lengua es aquel, escucha bien, aquel que no ofende con sus palabras cuando habla. El que ofende jamás podrá refrenar su lengua. Yo tengo un mensaje donde le estoy hablando a Julio César Chávez, una de mis campañas, antes de que los hijos estaban pequeños, antes de que les raptaran los hijos, que le dije, Julio César, ven a Cristo. El mensaje se llama, piensa antes de hablar, lo distribuye, el Club Televideo Cristiano distribuye. Ahora, en ese mensaje yo te presento, hermano, que cuando se habla sin pensar, se destruye. Pedro le dijo a Cristo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente. Y Cristo dijo, bienaventurado eres Pedro. Porque Pedro lo pensó antes de hablar. 8 días después, Pedro no piensa antes de hablar y le dice a Cristo, no vayas para Jerusalén que te van a matar. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Hello. Hay que pensar antes de hablar, hermano. Así que, en esta tarde, yo voy a hacer un llamado, porque... tengo 100. Sí. Voy a hacer un llamado. Un llamado, hermano, para que nos salvemos. Si usted en una forma u otra usted cree que ha hablado mal de alguien, venimos al frente y nos vamos a reconciliar con Dios. Si usted ha sido receptor de chisme, en otras palabras, hay alguien que se cura contigo. Siempre un chismoso tiene una persona para llevarle chisme, siempre. Ahora, esos topos lirios, esos topos. Hello, ¿sabe lo que es eso, no? que se mete en ese emboquete en la tierra, no se va a meter más por tus oídos. Tú se le vas a cerrar para que se busquen otros oídos para meterse. Ahora, también quizás usted está aquí por primera vez. Usted está aquí por primera vez, usted quiere cambiar, usted quiere salvarse. Anoche di una profecía que se va a cumplir pronto. Te voy a dar la otra, y la voy a dar antes del llamado. Y hablé de los niños. Jehová está en su santo templo. Te voy a hablar de los niños. Escuche bien, madres y padres que están aquí. Se acerca una desaparición de niños. Van a desaparecer en montones. Una plaga, un demonio, unas legiones que se van a meter. Hay un grupo que se está infiltrando en nuestras congregaciones, que no son lavados con la sangre de Cristo. Hace como 15 años se infiltró el grupo de los jesuitas. El plan era confundir y destruir. El Espíritu Santo empezó a moverse y empezó a desenmascararlo y tuvieron que salir. Muchos de ellos cantaban coros y predicaban, pero no eran genuinos. Hay un movimiento por ahí que no son lavados con la sangre de Cristo, que están infiltrándose en las congregaciones, y aquí hay un representante de ese movimiento porque el Espíritu Santo me lo muestra que está aquí. El plan de este grupo es infiltrarse y hacerse pasar como cristianos para ver en qué forma ellos pueden venir y volar las congregaciones, lo que hacen en Irak, que se meten con bombas y explotan ellos con todo para desaparecer los cristianos. Eso va a ocurrir. Ahora usted no sea cobarde. ¿Sabe por qué? Porque donde está Cristo, en la iglesia de los doce, ¿cuántos adoran al Señor? Donde está Cristo, nada ocurrirá. Lo digo, hay un representante aquí porque yo estoy, de este movimiento, yo estoy amenazado de muerte. Me amenazaron por la internet, me amenazaron con llamadas, pero si a mí me matan, pues gloria a Dios, porque me voy para el cielo más rápido de lo que yo esperaba. ¿Amén? Así que yo no tengo ese problema. Tampoco puedo decir que nada me va a tocar. Si Dios se lo permite, pasa. Si Dios no se lo permite, puede hacer como me hicieron en Mexicali, que aquel varón que me metía el cuchillo, yo no sentía nada, pero él sacó el cuchillo con sangre, y cuando me quitaron el saco tenía mucho roto. Cuando me quité la camisa no tenía nada, ni un rasguño. Mi alma alaba la gloria del Señor. Masada, cataraba, catara, mansoba, urrabando, ramanacay, alunfano, agua, abasatala, esco, hondo, ramanacatala, cucusanda, babosa, landuama, chumalaya, sacaya, suma. Dios está aquí, hermano mío. Hoy es tarde de restauración, hoy es tarde de reconciliación, hoy es tarde de cortarla, porque está larga. Hoy es tarde de bendición. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret. Ay, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que me encontré. Pues que tenga, escuche bien, problemas de artritis, problemas de reuma, va a pasar por aquí en este momento. Artritis o reuma, la persona esa que tiene problemas del hombro y del brazo, pasa también, que este es tu momento. Amén. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Santo el Señor. Gloria a Dios. Y otro coro inventado que pegó mucho, que los ídolos no tienen poder. Acuérdate de ese año. ¡Oh! Ese fue el primer case loco que hice yo de coro. Mi alma. Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. ¡Santo! ¡Santo! Si tú tienes artritis, pasa por aquí. Algunos de ustedes, porque me hablaron ayer, creo que fue, pero yo siempre digo que todo es en el momento de Dios. El viernes, cuando llegue tarde, hermano, me hablaron de la persona del brazo y del hombro anoche también. Este es el momento. Yo no sé si está aquí. ¿Alguno de ustedes? ¿Dónde está? ¿O tú eres? Ven por aquí. Te paras aquí, te voy a dejar para lo último, ¿ok? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Alguno de ustedes que está aquí que la reuma o la artritis le impida hacer algo, como agacharse? ¿Qué te impide a ti? ¿Caminar bien? ¿Alguien más que le impida la artritis hacer algo? ¿Caminar bien? ¿Caminar bien? ¿Caminar bien? Los brazos, algo que no se pueda agachar o moverse, las rodillas. Vamos a ver qué pasa después de la oración, amén. Acuérdense que el hombre que vino aquí con aquel bastón anoche, que estaba con la espalda fracturada, amén, hasta salió corriendo. Gloria al Señor para siempre. Mi alma alabando. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Estamos preparados? ¿Preparados? Diga el pueblo conmigo: Señor, por tu palabra declaramos la reuma fuera. La artritis, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está Dios ahora, ¿eh? Ahí está Dios. Todo lo que tengo se me debe al Señor, se me debe al Señor, se me debe al Señor. Todo lo que tengo se me debe al Señor, se me debe al Señor, se me debe al Señor. Todo lo que tengo se me debe al Señor, se me debe al Señor, se me debe al Señor. Todo lo que tengo se me debe al Señor, se me debe al Señor, se me debe al Señor. Todo lo que tengo se me debe al Señor, se me debe al Señor. Nazareno, Nazareno. El hermano pendiente detrás de él, repite el pueblo conmigo: Señor, por tu palabra declaramos milagro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oye, no había terminado la oración cuando eso empezó a salir. Tú que estás a través de la televisión, prepárate. En el nombre de Jesús, la artritis te tiene que soltar. No tienes dedo en la mano, en el nombre de Jesús, recibe el milagro. ¡Recíbelo! En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, acuérdate, ahí en la pantalla de la televisión están nuestros teléfonos. Puedes llamar 24 horas al día de oración. En el nombre de Jesús, declaro tu familia también para Cristo, por Cristo Jesús. Recibe un poco de unción de Dios en el nombre de Jesús. Abasáquima. En nombre de Jesús, levántate por la palabra. Mira, extiende tus brazos, papá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién fue?